Barranquillera, qué grande es mi cariño, porque tú tienes de mi tierra el sabor. Y en tu pelo tienes prendido de tu suelo el lindo color. Y en tu pelo tienes prendido de tu suelo el lindo color. Y esos ojos son como un paseo, ay muy bello, en su parpadeo. Y esos ojos son como un paseo, ay muy bello, en su parpadeo. Tienes tu mirada, todo el paisaje de esa bella región. El verde del pasto en tus ojos y lo alegre en tu corazón. El verde del pasto en tus ojos y lo alegre en tu corazón. Porque esos ojos son como un paseo, ay muy bellos, en su parpadeo. Porque esos ojos son como un paseo, ay muy bellos, en su parpadeo. No son mentiras si tus divinos labios son tan ardientes como Valledupar. Y tus lágrimas como el agua que corren por el río Cesar. Y tus lágrimas como el agua que corren por el río Cesar. ¡Ja! Y esos ojos son como un paseo, ay muy bello, en su parpadeo. Y esos ojos son como un paseo, ay muy bello.